por bonita y sencilla mujer. Yo que tanto te amé con amor sincero y aún así me pudiste comprender. Ahora todos se ríen de ti por presumida y tu mala educación. Sigues creyéndote la flor de la hermosura, que tarde o temprano tú serás la peor basura. Tarde o temprano tú serás la peor basura. Y eso va para ti, mujer mala. Ciertamente, aún así yo te amaba, por bonita y sencilla mujer. Yo que tanto te amé con amor sincero y jamás así me pudiste comprender. Ahora todos se ríen de ti por presumida y tu mala educación. Sigues creyéndote la flor de la hermosura, que tarde o temprano